¿A dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué ver? Muy bueno el programa. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Y para esta obra de la que vamos a hablar ahora, no podemos regalar entradas porque todavía no se estrenó. Se va a estrenar el día 13 de julio y va a ir los sábados a las 11 menos cuarto de la noche y los domingos a las 20. Pero mejor que nosotros hablemos de esta obra, le vamos a pedir a su director, porque además vamos a hablar de esta obra y de tantas otras cosas, es Lorenzo Quinteros, un gran actor, director, dramaturgo, profesor de teatro, como decíamos en el comienzo del programa, y la obra se llama Víctor o los niños al poder. Lorenzo Quinteros, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, muchas gracias por llamarme y por hablar de mí de esa manera. Bueno, y esto recién empieza, pero lo que tú empezó todavía, pero seguro los preparativos sí, es Víctor o los niños al poder. ¿Por qué no nos contás un poquito de esta obra de este autor francés? ¿Cómo se va llevando? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuál es la temática? Bueno, es una obra muy especial, es una de las pocas obras que pertenecen al movimiento surrealista. Se escribió en el año 27 y se estrenó en ese mismo año, con dirección de Antonin Artaud, nada menos. Y después se estrenó en París también con dirección de Jean Anouilh, acá se estrenó con dirección de Renan, así que con un elenco con Héctor Arterio, con Víctor Laplace, un elencazo tenía Renan en ese momento. Y ahora también tengo yo un elencazo, se va a hacer en el CCC, a partir de, ¿cómo dijiste? El 13, sí, ¿verdad? El 13 es estreno oficial para la prensa, esto, pero el 6 y el 7 también hacemos funciones. Ah, bueno saberlo, así bien. Sí, bueno, hacemos preestrenos. Perfecto. Así que si van a invitar a un par de personas, yo preferiría que fuera esos días, porque bien, la van a agarrar bien fresquita la obra. Bien. Y con los nervios del estreno. ¿Cuál es la vigencia de esta obra que, según tu criterio, por qué se estrena o se reestrena en Buenos Aires esta obra de 1927? Bueno, es un gran clásico del surrealismo, precisamente, una especie de contraclásico, porque no es una obra que siga moldes de la dramaturgia universal, pero sí expresa en el ámbito del teatro, que no fue muy frecuentado por el surrealismo, expresa los grandes valores del surrealismo, por ejemplo, el automatismo en la escritura, en este caso se da en la actuación y sobre todo en los monólogos, que expresan mucho este aire surrealista del donde habla el inconsciente, uh-huh, ¿no? Que está tan de moda hoy en día, recurrir permanentemente al inconsciente. Bueno, el surrealismo fue uno de los precursores de darle importancia al inconsciente en el teatro, en el arte, mejor dicho, en general, ¿no? O sea, un arte no corregido por la conciencia, no filtrado precisamente por la conciencia, por la razón, sino simplemente dejar fluir al pensamiento, ¿no? En ese sentido es una obra muy divertida, pues disparatada. Trata de un poco de la relación que establecen los adultos con los niños y la relación que establecen los niños con el mundo, ¿no? En este caso, el protagonista, Víctor, es Eduardo Calvo, que es un actor muy muy muy popular y muy acostumbrado a lo cómico, y mide 1,90. Como te das cuenta, los niños, sí. Eso está hecho a propósito, no es una casualidad. No es porque sea un actor que pueda hacer ese personaje, simplemente, sino que además es porque es alto y tiene un dominio del lenguaje muy particular. Uh-huh. Porque los niños crecen mucho en esa sociedad burguesa parisina, donde los padres se engañan entre sí y donde la hipocresía reina, ¿no? Entonces, Él va a ser el Víctor, y la compañera va a ser Daniela Katz, que es una niña también, que ha crecido enormemente, ¿no? Los padres son Alejo García Pintos y Carolina Damoski, y Romina Moreto y Layo Quinteros son los padres de la niña, precisamente, ¿no? Ajá. No sé, preguntame. No, bueno, estaba pensando en las distintas posibilidades que has ido recorriendo, porque yo vi el año pasado Pezones Mariposa, sí, me acuerdo, sí. Dos veces la vi, no sé, no me acuerdo ahora por qué, porque hubo un reestreno, cambió de sala, no me acuerdo. Puede ser. Esa era una creación colectiva, pero por el otro lado también has trabajaste ahí como actor y también tus propias obras. Entonces, ¿cómo es esto? Estás dirigiendo un clásico. ¿Cómo es una creación colectiva o cómo se arma esta creación colectiva y cómo es cuando se dirige tu obra o vos dirigís tu obra? Bueno, mirá, en principio una creación colectiva o creación grupal, como uh-huh. la quiere llamar Capa, que es el que la dirigió en este uh-huh. caso, es un trabajo muy de mucha alegría, de muchas satisfacciones para el actor, porque uno se siente muy representado y muy encarnado en las situaciones y en los personajes que hace, ¿no? Esto de no estudiar un texto de memoria o no estar obedeciendo un poco los lineamientos de un autor, que no está mal tampoco. No, claro. Pero a uno lo libera, en cierto sentido, como actor. De vez en cuando hace bien hacer eso. Bien. Es un buen ejercicio, digamos. Ajá. Una buena... Y salió un resultado, en el caso de Pezones, magnífico, ¿no? Sí. Una obra muy querida por el público, muy divertida y muy muy entrañable. Sí, que tuvo mucho éxito, por otro lado. Tuvo mucho éxito, sí. Fue muy... Era muy, muy saboreada por nosotros, los actores, ¿no? Uh-huh. Nos gustó mucho hacerla. Y bueno, ¿Comer de noche? Comer de noche fue una creación, también que empezó siendo una creación grupal, pero terminó siendo escrita por Romina Moreto y por mí. Anduvo muy bien también, en el Pairó primero y sí. Después, ¿cómo se llama? El Teatro Extranjero. Ajá. Y bueno, ya también dejamos de hacerla. Ahora, además voy a trabajar como actor en una obra que dirige Villanueva Cosa en el Cervantes, que es una obra de Coppi. Ah, ¿cuál? La Sombra de Wenceslao, que es una obra muy poética, muy linda. ¿Y eso se estrena cuándo? Estamos teniendo... Ya, el 19 de julio. ¿También? Dentro de sí, muy poquito. Sí, está todo así, todo muy una detrás de la otra, estoy enloquecido de alguna manera. Está bien. Y ahí también, mira, estaba pensando, porque leí algunas declaraciones tuyas, cómo has ido y seguís trabajando en los distintos ámbitos, en el ámbito oficial, en lo que se llamaría, no sé si acordás con eso, como el off en un sentido, o los que son producciones independientes. Sí. Y bueno, o sea, son todas, supongo yo, experiencias diferentes, y ahora vas a estar también en dos así, ¿no? Un lado en el Teatro de la Cooperación, en el Centro Cultural, y por el otro lado en el Cervantes. Sí, son experiencias diferentes, no es lo mismo trabajar en un teatro oficial, con sus pros y sus contras, que trabajar en un teatro independiente, sí. Que también tiene sus pros y sus contras, claro. Pero distintos. Claro, claro. En un lugar, supongo yo, la seguridad, digamos, el respaldo. Estaba pensando claro. En Cervantes, desde el edificio, claro, ¿no? Sí, sí. A pesar de que a veces, ayer me estaban contando que, en este caso es el Teatro Nacional Cervantes, pero me contaron el estado en el que está el Teatro San Martín, por sí, ejemplo, sí. Y que a veces han tenido que suspender funciones porque ni siquiera hay agua en los camarines, por ejemplo, ¿no? Así que por no eso siempre... Ya pasa hace varios años. Muchos ¿sí? años, por eso te digo, quiere decir que muchas veces el teatro oficial tampoco te garantiza, en este caso el de la Ciudad de Buenos Aires, sí. No te garantiza un digamos, por lo menos un lugar cómodo para trabajar. Y la experiencia... y más de autogestión, ¿cómo es? ¿Como en el caso de CCC? Uh-huh. El caso de CCC es una excepción, porque está dentro de los teatros independientes, pero es el único de los teatros independientes que da un pequeño subsidio a los elencos. Bien. Entonces nos apoya desde el arranque, digamos, ¿no? y eso es muy bueno, porque los elencos estamos muy desvalidos de ayuda económica, a pesar de que después llegan los subsidios del Estado, pero suelen tardar mucho. Uh-huh. Uno tiene que adelantar el dinero, tiene que empezar a subvencionar uno mismo las obras, y a veces llega el subsidio del Estado. Pero en este caso el CCC brinda una especie de apoyo de arranque, ¿no? Bien, es bueno saberlo. Ahora nosotros te vamos a someter, si vos con tu permiso, en realidad esto el responsable es Gustavo Lema, mi compañerito de micrófono, y Eric Domer, que participa de la producción. Debe ser malo. No, puede ser Julia divertido. Julia le pone un tono. Estuve mirando lo que las propuestas, y para vos va a ser un juego, pero tan fácil, porque hasta yo lo podía adivinar cuando vi algunos de los 500 audios que seleccionan los chicos. Pero te explica Gustavo Lema. A ver. Lorenzo Quintero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Vamos a poner la presentación y ya le explicamos muy velozmente de qué se trata. Dale. El no sé. El juego se llama El No Sé, es un campeonato nacional e internacional de concursantes, artistas que han participado por este juego. Seleccionamos, como dice Julia, 500 audios de toda su carrera, señor Quinteros, y de esa manera usted tiene que adivinar tres que son los correspondientes que le van a permitir la gloria o, no podemos decir, el fracaso. El bochorno. Usted lo ha dicho, tomaremos esa palabra. Estoy muy cerca del bochorno. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo muy mala memoria. No. Y bueno, a ver. Confiamos en usted. Usted va a saber elegir. Tenemos solamente dos premios para decirle, para que lo motive realmente a no ser un personaje bochornoso, por lo menos en este juego, nada más. Tenemos primero un enano de jardín, interesante. No sé si tiene jardín, pero no importa. Puede ser de interior también. En un macetero, en una terraza, digo. Tiene terraza, bien. Uno de los carriles vendrá muy bien. Entonces, y la aspiradora de los años 80, que está escuchando el funcionamiento, pero es una grabación, porque no funciona, Lorenzo. Pero bueno, son dos posibilidades para ganar estos premios. Usted tiene que decir simplemente un número del 1 al 500 para poder participar. ¿Ahora? Sí, lo escuchamos. 390. 390, lo dijo con mucha definición. Corre la bolilla en los estudios de Radio Nacional. Y este es el audio para Lorenzo Quinteros. ¿Por qué quiere curar? ¿Puede darme un motivo serio que podamos discutir ahora los dos? Bueno, es la voz de Hugo Sordo y mía personal. Yo tendría que admitir que realmente... ¡Epa! ¡Corten el audio! Ya sabe de qué se trata. Con mucha... Estoy mirando su dieta. Sí. ¡Muy bien! ¡Fácil! ¿Año? El año... Se hizo hace 26 años. Mira, sacá la cuenta vos. 26. Somos muy malos para las matemáticas. Bien. A ver, ¿1986? Sí. Muy bien. No sé si no sacó la cuenta o dijo... No, se hizo ese año. Creo que se estrenó el año siguiente, pero se hizo el 86. Muy bien, ha sumado puntaje, pero queremos una anécdota de ese de esa película increíble que todos hemos disfrutado. Digo, ¿cómo fue rodar una película así? Y fue muy lindo, fue fantástico, fue, qué sé yo, todo un periodo muy emocionante. Fue mi primer largo, no mi primer largo, pero fue mi primer largo como protagonista. Claro. Aprendí mucho junto con Hugo Soto, con su Biela, sobre todo filmando en un lugar como El Borda, que es un lugar muy especial. Sí, totalmente. Son recuerdos imborrables. Ha sumado entonces el puntaje, estamos en los 5 puntos con 72 exactamente, Lorenzo Quinteros, pero si le parece vamos a un segundo audio para ver si recuerda su carrera. Diga un número también que no sea el 390, ¿no? No, 300, bien, así como dubitativo, pero no importa porque este es el audio, a ver. ¿Gaseosa? ¿Té? ¿Café? Bueno, lo que tomen ustedes, un cafecito, un té, bien, bien cargadito. Discúlpeme, café. Ya sabe. Café. Es de López. ¿Con leche? A ver. ¿Azúcar? ¿Sacarina? Está bien, sí. La producción le quiere regalar el premio directamente, le llevamos el enano de jardín y no jugamos al juego, si es tan fácil, chicos, por favor. A ver, lo escuchamos, Lorenzo. López. Sí. Muy bien. Creo que con Katy Aleman. Sí. Muy bien. ¿Qué año? Y acá tengo que sacar otras cuentas, porque eso fue después. Sí. Fue no mucho después. Dos o tres años después. Sí. Si nos quedamos en dos, está correcto, porque es el año 88, que figura por lo menos en nuestra grilla, Lorenzo. Está bien. Bien. ¿Cómo repercutió esta película en su vida? Y esta película fue bárbaro, porque estas dos películas Sí. Fueron las, creo que las dos películas más exitosas que yo tuve. Pero tuvieron éxitos en lugares distintos. Yo me acuerdo que caminaba por Avenida Santa Fe y la gente me decía, hombre, mira, no sube este. Y si caminaba por Dock Sur, por ejemplo, me decían, las cuartetas. No, no, es buenísimo. Era buenísimo, se sabía el target exactamente donde había la película. Claro. Qué bueno ese dato. Bien, con ese dato sumó un puntaje. Está en 10,88, Lorenzo. Bueno, muy bien. Pero queda una última oportunidad. Esto es la gloria o la desgracia. Bueno. La gloria o el bochorno, es un último número. Vamos a ver, tiene que ser un último número. Lo escuchamos. Y no sé, 270. 270. Le gustan los números redondos, estamos definiendo al señor Lorenzo Quinteros. Sí. Vamos a escuchar el 270. El escribano está fiscalizando todo, por favor, Lorenzo, se lo decimos porque usted no está viendo, pero escuchemos el 270. Le voy a tomar la prueba. Muchas gracias. No hay que agradecer. La primera macana pierde el trabajo. En el mostrador están las llaves y el uniforme. Una cosa más, las uñas. Así no, es la última vez. Muchos... ¡Ay, qué malo! Hay mucho silencio. Ay, esto es más difícil, porque es televisión seguro. Ay, ay, ay. A ver, creemos que sí. ¿En sí. algún sentido? No, debe ser. No sé. No debe ser el ejercicio para televisión. A ver. A ver, las uñas de quién eran. Ay, seguro, no, me acuerdo de la escena y todo, pero no me acuerdo del nombre del trabajo. Qué lástima, no lo pude ayudar, lamentablemente. ¿Estación de servicio? ¿Eh? ¿Dice algo, estación de servicio? Sí, es una ruta misteriosa. ¡Muy bien! Está, con ayuda. Casi sin ayuda, Ruta misteriosa, no, sí, sé que es una cosa así, pero... Sí, perfecto, ruta misteriosa. ¿Recuerda el año? Ruta misteriosa. ¿Recuerda el año, Quinteros? Y eso se hizo hace poquito, sí. Hace 2 o 3 años. A ver, ¿hace cuánto dijo? El año pasado, ¿no? Un año, sí. Bien, muy bien. ¿Y el nombre de la actriz? Estamos matando, esto ya es una tortura, Eso de mala. Julia, que se puso buena, ahora quiso, ¿cómo? Era muy fácil, el primero y el segundo era muy fácil. ¿Estará buscando en internet? ¿Valeria González? Sí, Vanessa González, Vanessa, muy bien. Vanessa, bien. Vanessa, yo creo que Lorenzo Quintero se estuvo buscando en internet recién. No, le pregunté a mi mujer. ¡Ah! ¡Con trampa! ¡Con ayuda! Pero, entonces, ¿para quién va el puntaje? No, tenemos que dividirlo con la mujer, ¿eh? Sí. Medio enano para cada uno. El enano del jardín va a ir a la terraza nuestra. Yo lo que le quiero decir va a ser medio enano para cada uno. Claramente, Julia lo ha dicho. Lo estamos triturando en estos momentos al enano del jardín. Y bueno, será una mitad para cada uno. Sí. Felicitaciones, Lorenzo. No, porque gracias a ustedes. No, y vamos a ir, por supuesto, a ver Víctor o los niños al poder, que, como decíamos muy, como nos corrigió usted perfectamente, se estrena en realidad la semana que viene, es decir, 6 y 7. Sí. Y el estreno oficial es el 13 de julio. Ya nos vamos a poner en contacto con la gente de prensa para ver si nos agendamos algún par de entradas como para que vaya algún oyente de 6 o el 7. ¿Está bien? Sí, buenísimo. Sí, por supuesto. Bueno, Lorenzo Quinteros, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. ¿A dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué ver? Muy bueno el programa. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene...